Ràdio Godella, 98.7. Después de los conocidos modelos SEAT León, SEAT Córdoba, Toledo o Ibiza, llega el SEAT Bilbao. Un coche con un par de huevos, con todo lo necesario para ser el orgullo de cualquier bilbaíno de pro. ¿Acostumbrado a las 5 o 6 puertas de siempre? ¡Mariconadas! El SEAT Bilbao tiene hasta 350 puertas, las que todo bilbaíno necesita para hacer subir a su cuadrilla. El único coche del mercado que se alimenta con agua de la ría. El SEAT Bilbao no tiene caballos, tiene leones de potencia. Construido con carrocería de titanio como el Guggenheim, ideal para la lluvia corrosiva del bocho. Figurita de la Virgen de Begoña en el salpicadero. La mejor protección contra los accidentes en el Scalextric de Sabino Arana. Y un maletero tan grande como el vestuario de San Mamés. ¿Hay alguien ahí? Y contamina. Eso es lo mejor. El SEAT Bilbao es totalmente ecológico. Menos cuando entra en Donosti. Allí echa todo tipo de mierda por el tubo de escape. Como debe ser. ¡Yeah! ¡Atleti! ¡Atleti! Madre mía, subcampeones, pero bueno. Otro año será. Bueno, buenas tardes, gente de Malvivir. Esta ciudad en llamas. El programa más punky de Radio Godella. Y bueno, aquí el Soriano, que está acompañado de David, el de Viva el Pool, ese. Sí, que tú fui baja la semana pasada. Sí, yo también. Total, o sea, fue baja todo el mundo. Fue baja el programa. Ah, está bien. No, es se, que, no se notó. Es que la universidad y esas cosas es lo que tiene, que ahora estamos liados. pero bueno. Es lo que tiene. Pero estamos aquí, al pie del cañón, ¿no? Ahí, aunque, sí. Aunque yo estoy triste, tío. Estoy triste. Sí, estamos ahí un poquito tocadillos. Estoy tocado, tío, que perdí ayer mi Atleti. Cago en Dios. Y encima es que se la llevan los fachas estos del patético Madrid, ¿eh? Habían aguiluchos por todos. Madre mía. Habían por todos lados aguiluchos. Eso parecía un coto de caza, todo lleno de aguiluchos de ahí. Hombre, si quieres verle, yo siempre veo la parte optimista todo. Hay un título europeo celebrándose en la capital y no es blanco. Ya. Algo es algo. Ah, se lo tenía que llevar un equipo español, ¿no? Claro. No podía ser ni Bilbao ni Barça. Claro. Sobre todo no jugaba la competición. Claro, claro. Bueno, se va a parecer más la Copa de la UEFA, el partido de la Copa del Rey. Sí. Sí, va a parecer un partido europeo. Europeo. Bueno, pues nada, que aquí nos podéis escuchar en la 98.0 de la FM, aquí en Radio Godella, en el barrio La Puñalada, todas las tardes, aquí todos los jueves de 7 a 8. No, aquí, bueno, casi todas las tardes de los jueves de 7 a 8 estamos aquí. Sí, que estamos diciendo, ¿hay alguien ahí? Hay alguien ahí, ¡Atleti! ¡Uy! Bueno, y que también nos podéis escuchar en www.ciudadenllamas.tk y en www.radiogodella.com. Ahí lo podéis escuchar en directo. Y si no, en diferido, o sea... En diferido, claro, por todos lados. Colgado ya ahí. Por todos lados. Cuando queráis lo podéis escuchar ahí en Ciudadenllamas. No, no hay excusa, no hay excusa para no escucharlo. No hay excusa. Y tampoco hay excusas para que llaméis, para llevaros ya alguno de los del disco ese de los termofrígidos que está cogiendo telarañas. Las maquetas de Ferran ya ni las chapas ni las ofrecemos. Las chapas de los ukeleles. Nah, eso ya nada. Eso, las chapas, queda una chapa de ukelele zombie. O sea que también podéis llamar para llevaros la chapa. Mira, os vamos a regalar la chapa y el disco de Termofrigidus toco juntos. ¡Ay, llamar. Qué bonito! Para que después digan. Claro. Y además, os podéis llevar uno de los tres discos que vamos a sortear, de los tres nuevos discos de Objetivo Bizco. Firmados por ellos, que estarán aquí la semana que viene. Y una lámpara hecha por Skane. Para añadir. ¿Quién es ese? Uno. ¿Ese es el del Guggenheim? Uno es muy simpático él. Y bueno, hoy especial rock radical vasco. Sí, señor. Hoy especial rock radical vasco. Aquí nos hemos hecho vascos, hombre. Sí. Porque los vascos nacemos donde nos salen los cojones. Ahí estamos. Y nada, para llamar, para llevaros alguno de... O el disco de los termofrígidos y la chapa, o el disco de Objetivo Bizco, tenéis que llamar al 963642952. ¿Qué ha dicho? Extensión 6, ¿vale? 963642952, extensión 6. Mirad si estamos desesperados, que ni pregunta ni nada, el que llame se lo lleva. Claro, llamar, y si sois de fuera, dejáis los datos y os los mandamos. Lo que sea el contrarreembolso ese lo pagáis vosotros. Pero muy de fuera, ¿no? Tampoco... Ah, si llamáis de Bilbao también os lo lleváis, hombre. Bueno, también eso, hombre, eso sí. Claro, hombre, claro. Y bueno, vamos a empezar con un primer tema, ¿no? Vamos ahí. Un tema dedicado a mi Atleti. Sí, señor. De un grupo de allí de Bilbo, ellos son Suspenders, y el tema, Como Vengáis. Dale. We'll be right back. transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Y bueno, después de escuchar este tema ahí de los Suspenders, que qué lástima que no sigan tocando, con los buenos sí, que son. Sí, además tienen punch, tienen garra, te da. Claro, sí, son de Bilbo. Y bueno, y tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a un veterano de la Calebarraca, del 15M. Buenas tardes. Buenas. ¿Se puede decir tu identidad o estáis protegidos? Llámame X. Bueno, señor X. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cucho? Muy bien. Uy, calla. No, ese es mi otro nombre de guerra también. Tu nombre de guerra. Bueno, Cucho, dime. ¿Qué nos comentas del 15M? Así, ¿qué tenéis preparado por ahí? ¿Vais a preparar la gorda o cómo va la cosa? Pues no sé. A ver, para el día 12 hay una movida bastante gorda. Pero hay con botes de humo y cócteles Molotov. No, creo que todos no, por ahora no. Joder, chicos. ¿Qué va? No hace falta. Sois unos pacifistas de mierda, ¿eh? Tranquilo, mantén la calma. Vaya veterano de la Cale Barraca. Bueno, pues cuéntanos un poco. Tenéis la sangre horchata. Ah, pues, vale, pues me vale, que la horchata en los ojos se escuece. Bueno, pues cuéntanos un poquito las movidas que tenéis montadas del 15M. Las movidas que tenemos montadas. Para el día 12 hay una manifestación en Valencia que sale a las 6 de la tarde desde San Agustín y llegaremos hasta la plaza del 15M. Ya a saber a qué hora llegamos, porque esas manifestaciones suelen ser bastante grandes, igual ni llegamos. Claro. No sé yo cómo estará la cosa. Y eso, nada, ¿eso porque por el que se celebra el primer aniversario del 15M? Esto es un poco por eso, por el primer aniversario del 15M y yo qué sé, pues con ello es un poco que con la excusa pues han dicho vamos a liar por otra vez, ¿sabes? Pues mira, claro. Pues ha venido bien, ¿sabes? Porque además ahora es un momento en que han vuelto a frenar desde arriba, sobre todo ahora con el gobierno del Partido Popular, han empezado a recortar ya, pero ya, vamos, a saco Paco, ¿no? Y y nada, y ahora como hay más excusas que, o sea, más razones que nunca, pues ha vuelto a hacer una convocatoria. Y bueno, no se sabe si hay intenciones de ir a intentar retomar las plazas otra vez, pero parece que sí, que otra vez se quiere intentar hacer eso, aunque eso no se sabe a última hora, ¿no? Eso es una cosa que se sabe pues en el momento. Ten cuidado, no digas muchas cosas, a ver si nos van a decir esto de la nueva ley, está cansado de eso del internet. La ley de internet. Esa que si nos reunimos, eso puede ser terrorismo. Ya, sí, ahora solo por tener un grupel en internet ya te pueden... Por eso, no diga mucha información porque esto se transmite también por internet, a ver si nos van a censurar o algo. Hombre, seguro que nos están viendo ya, seguro que, bueno, oye, que nos están escuchando. Seguro. Seguro. Ahí está la FIA, pero, tío, y la Interpol que nos, claro, sigue. Que sí. No nos oye nadie, sería mala suerte que nos oyera alguien hoy. Y es que yo creo que solo se escucharán... Rita Barberá es el fan número uno de Ciudad en Llamas, ¿eh? Sí, ella se va a quemar. Bueno, ¿qué? Ella todo lo es quemar, le encanta. Que todo lo que sea quemar a Rita le mola. Hombre, claro que sí. Claro. Rita fallera mayor. Hombre, ahí. ¡No riáis! Y bueno, Cucho, ¿tenéis alguna movida más? Porque sí, ¿En Godella? En Godella hay una movida. Como en las ciudades del Estado, pues se van a hacer varias columnas, pues aquí en Valencia no vamos a hacer menos. Claro. Y pues habrá unas cuantas columnas y yo solo el conocer, porque yo no hablo en nombre de nadie, solo hablo en mi nombre, ¿no? Pero me informa un poco y, o sea, lo que conozco bien es la que va a salir desde aquí, desde Godella. Y esa sale, esa la organizamos varios 15M de varios pueblos, ¿no? Que nos reunimos en asamblea hace poco, entre ellos, bueno, Rocafort, Burjasot y Godella. nada, yo lo que puedo decir es un poco los sitios donde se va a quedar en cada pueblo, porque vamos desde Godella hasta Valencia, hasta la manifestación misma, ¿no? Y claro, paramos en varios sitios donde se nos unirá gente de los barrios de donde colindantes, paramos, ¿no? Y tal. Sí. Mira, ¿pero qué vais a ir andando desde aquí? Sí, sí. Hombre, claro que sí. Ahí en peregrinación, el camino a Santiago. Ahí, exactamente. Vamos a ir andando y bueno, vamos a ir andando con una de esto de música, tal. Ah, ¿sabes? Ahí con pacifista. Con la charanga Pato Daniel. Claro. Y eso, hombre, que a ver, que cuando tengamos que parar y haya que berrear y decir pinche puta Pepito, ¿sabes? Pues se dirá, pero también habrá, será un poco ambiente festivo y tal. Así pero me, bueno, así me gusta. Intentaremos Cucho. Mezclar ambiente festivo y el ambiente reivindicativo, a ver si se puede. Muy bien, escucho. Y te puedo decir los sitios donde vamos a salir. O sea, salimos a las 5:30 a las 5:30 desde Godella. Y es en la estación de Godella, en la parte del GES. Madre mía, que pues esto lo están escuchando los antidisturbios, Cucho. Sois mala gente. Que van a ir antes, no. A las 5 ya los tenéis allí, esperando. Bueno, últimamente, como están las cosas, yo no sé cómo estará, yo no sé, ya me imagino cualquier cosa. Luego, ¿puedo decir el resto? Sí, bueno, como ¿sí? quieras. Pero si vale. Van los antidisturbios, pues tu problema, ¿eh? No, hombre, la culpa del Cucho, no de Ciudadanía, la culpa del Cucho. No, yo si vienen los antidisturbios, yo los dejo ahí, yo me voy corriendo. Claro, hombre. Me pongo al otro bando. O si no, ven sin merendar, que alguna galleta te darán. Y eso duele. Hombre, galletas sí. A ver, y luego a las 6, no, perdona, a las 4 en Burjasot, en la Plaza de Ayuntamiento. A las 4:30 ya se nos unirá la gente de Benicalap en la Ceramo. Hostia, sí que vais a correr, ¿no? ¿Eh? Que sí que vais a correr. No, hombre, no, eso que va, eso a paso ligero, ahí se llega, tranquilamente. Y con musiquita que ambiente. Y con la mistela. Bueno, en realidad cada uno. Luego a las 5:45 la gente de Campanar se nos unirá en el cruce de Peseta de Chantre con Avenida de Campanar y Avenida de Burjasot en la Puerta del Consum. Y luego ya a las 5:15 estaremos en las Torres de Serranos, que ya nos unimos al resto de columnas, y ya a las 6 en San Agustín. Así me gusta, hombre, ahí. A ver al santo. Ahí estamos. A ver al santo. Pues bueno, os cantaremos el cumpleaños feliz cuando lleguemos por allí, si vamos. Sí, exactamente. Sí. Claro, cantamos cumpleaños feliz, 15M Valencia. Gracias. No te emociones, no te emociones. Tranquilo. Bueno, Cucho, pues te vamos a dedicar un tema de los RIP, que no sé muy si bien. No sé si te muchas gustarán, gracias. Pero se llama Odia mi patria, que sé que tú también la odias. ¿De tu patria cuál es? ¿La Rioja? No. No, la otra. ¡España! ¡España! ¡Asturia! Esa, Asturias. ¡Asturias! ¡Viva Honduras! ¡Honduras, que coño! Tú eres medio vasco. Ah, yo soy de Soria. Los vascos nacemos donde nos salen los cojones. Pues nada, Cucho, bueno, para ti. Vale. Y te voy a regalar un disco de Objetivo Bizco, hombre, ya que has llamado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Venga. El nuevo disco de Objetivo Bizco, ya te lo pasaré, ¿vale, Cucho? Vale, Soriano, muchas gracias. Persona. Venga, tío. Me ha hecho feliz. Gracias, hombre, Cucho. Siempre haciendo feliz a la gente aquí en Ciudad en Llamas. Guapetones. Y el tema. Bueno, Cucho, adiós, un beset. Adeus, tío. Hasta luego. Abur. Y el tema, Odia mi patria, de RIP. We'll be right back. aprende la filosofía, ¿no? ¡Ahora! ¿Aquí me tienes? ¡Vamos! ¡Atrévete a decírmelo en la cara! ¡Voy a dar por donde amargan los pepinos! Y bueno, después de escuchar este tema de Rip, vamos con la sección más cañera de toda la vez. Sí, señor. Ahí, la donde, de los pepinacos. Ahí, por donde nos amargan. Por donde nos amargan los pepinos. Nunca hemos dicho por donde nos amargan, ¿eh? Cada uno me la amarguen por donde quiera. Por donde amargan los pepinos. ¿Por dónde amargan los pepinos, Oriano? Por la boca, coño. ¿Por dónde van a amargar? ¿O tú que te lo pruebas? ¿Por el culo o qué? ¿Tú has comido la parte baja del pepino? ¿La baja del pepino? La parte de atrás del pepino, si no la cortas, la has comido amarga. ¿Cómo se llama la parte baja del pepino? ¡El culo del pepino! Lo hemos explicado por si había un tío por ahí que no había entendido cómo sería, ¿no? Lo hemos explicado. Yo es que me como los pepinillos. ¿Tú te comes los pepinillos? Yo los pepinillos, los pepinos para la ensalada. Sí, oye, los pepinos están riquísimos con sal. ¿Con sal? Pues sí. Y aceite, ¿no? Y aceite, sí, señor. Aceite de oliva. Pero vamos a ver, esto no es una sección de cocina. Es verdad, vamos a preparar un plato de pepino. No, venga, ¿por dónde nos van a amargar hoy los pepinos, David? Pues mira, hoy es... Yo lo he leído y me he cabreado bastante con la que está cayendo, y verás. Lo he sacado de un blog, Ecorepublicano, que a su vez lo ha sacado de cadenaser.com. Y el titular del 8 de abril dice lo siguiente: un concejal se ausenta 4 meses del ayuntamiento por un viaje al Caribe. Hostia. Bien. ¡No es posible! ¡No, o sea, no es por posible! Porque sí que tiene miga. Ah, sí. El concejal del ayuntamiento de Arrecife, del partido, es una coalición, Partido Nacionalista de Lanzarote con Nueva Canarias, Pedro de Armas encima, se sentó por última vez en un asiento de ayuntamiento en un pleno el 31 de diciembre del 2011. ¡Hostia! El pasado 8 de enero se embarcó en el Cabo Andrés para participar en el Grand Prix del Atlántico rumbo al Caribe, y aún no se conoce la fecha de su retorno. O sea, lleva 4 meses y todavía el tío no piensa volver. Digo yo, ¿habrá pasado por Valencia la Copa América? Seguro, a visitar a Rita. Con el Grand Prix. Claro, entonces tú preguntas allí, vas al ayuntamiento de allí, de Recife, el alcalde, y preguntas, ¿qué pasa ahí? Entonces te sale el teniente del alcalde del consistorio, José Montelongo, que es del Partido Socialista, y ha confirmado que tras conocer la factura del móvil del concejal del pasado mes de abril, valora en 1.200 euros, y conocía su ausencia durante los últimos 5 meses de su puesto de concejal, el ayuntamiento ha procedido a cortar la línea telefónica y a destituir a su asesora por el abandono de las obligaciones municipales del edil. O sea, claro, la asesora estos 5 meses también, claro, despedirla porque dudo mucho que la asesora estuviera ahí. O sea, han esperado, uy, si este hombre hace ya 4 meses que no viene. ¿Qué hacemos? Habrá que mirar, uy, mira la factura del móvil, que supongo que deben pagar todos los de... los canarios. Uy, 1.200 euros. Hostia. Uy, esto suena raro. ¿Dónde estará este hombre? Es demencial. ¿Ah? Es vergüenza ajena. Exacto. Sí. Y sigamos. Esto es... No te trellat. De Armas dice estar convirtiendo un sueño en realidad. Con el dinero de los canarios, claro. Con la travesía durante meses hasta el Caribe. Extremo que confirma el presidente de su partido, Juan Carlos Becerra. O sea, el presidente de su partido... Es decir, eso es mentira. Este gente dice, es verdad, el pobre hombre está cumpliendo un sueño. Bueno, claro. ¿Pero esto qué es? Con el dinero de los canarios. ¿Esto qué es? Sí, lo está cumpliendo. Claro, está cumpliendo el sueño. Quien asegura que a lo mejor algunos puedan considerar el viaje excesivamente largo, pero está rodeado de su ilusión por cruzar el charco y hacer esa ruta. Hostia, en cruzar el charco no se tarda tanto, ¿eh? Pero tú fíjate, tío, en su partido dice... No molestéis, hombre. Ah, que está cumpliendo su sueño, hombre. Claro. Puede parecer largo, pero y lo bonito debe ser. Claro. El hombre es feliz. Y el montón de recuerdos que nos va a traer de cada sitio. Sí, os va a vaciar los bolsillos a todos los canarios. Pero el hombre va a volver feliz. Y a lo mejor trae plátanos para todos. No, plátanos no, que ya los tienen ahí en Canarias. No, a todos los canarios. Bueno, sí, plátanos digo yo. ¿Qué va a traer ahí del Caribe? El Caribe, alguna caribeña, alguna mulata. No sé lo que va a traer ahí. coco de hecho, piña colada, esa, claro, ¿no? Añade el hombre este que dejando para vueltas del concejal las explicaciones sobre los gastos telefónicos. Habrá que llamar a la familia. No vas a tener a la mujer preocupada. Ah, pero que se ha ido el solo, sin la mujer ni nada. Sí. Madre mía, pues te la podía ver yo. A ese va allí a chingar, madre mía, lo que te va a gastar es. Para mí es un vicioso. Exacto. Sí. Para mí también. Hablando de familiares, familiares del concejal han confirmado a la cadena SER que el teléfono se encuentra físicamente en la isla tras haberlo traído un hijo que le acompañaba en la travesía. Mentira. Hace algunas semanas. O sea, si el hijo vuelve, tiene el teléfono y el padre no, el hijo se está hinchando a llamar a líneas eróticas. Seguro. Claro. Fijo. Y por eso le sale la factura 1.200 euros. O como los niños, vamos a ver cómo hablan en Japón. Llaman a Japón. O peor aún, a lo mejor está llamando, yo, esa es una línea de tarot. Te voy a poner dos velas negras. O una movida así. No sé, es bastante. Fíjate, es surrealista es esto. Hostia, ¿eh? Madre mía. El teléfono lo tiene la familia. Ya. Y 1.200 pavos de ahí de factura. O la mujer tiene un amante en Australia y lo llama. También. Porque vamos, esta familia. Bueno, saben. Varios modelos de familia, no podemos quejar en ese sentido. Entonces, bueno, de armas no realizaba llamadas, tan solo se descargaba datos y recibía llamadas pensando en que no aumentaba la factura. Bueno, ¿qué se descargaba? Pues no se vio en Duques Thomas. Madre. ¿Qué se descargaba? Pornografía infantil. ¡No! ¡No! ¡No! Ah, que no era cura, perdón. Exacto. A lo largo de los 5 meses del viaje del concejal, no te lo pierdas, a lo largo de los 5 meses del viaje del concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, ha habido cambio de grupo de gobierno. Y varios plenos en los que 1.055 votantes que apoyaron a Pedro de Armas en las últimas elecciones no han estado representados. El hombre está. Pero déjalo, está cumpliendo su sueño, hombre. No te digo mi sueño. A ver, ¿cuál es tu sueño? Yo, llegar a ser presidente de gobierno. Para pegarme un viaje al Caribe. Y que te entierren en San Mamés. Hostia, no lo van a tirar, tío, San Mamés. Pues en el nuevo yo te mato. Bueno, esa es leyenda de los mafiosos. Van a tirar San Mamés. Y los cimientos. Con algunos San Mamés te ponemos ahí. Van a tirar San Mamés, tío. Y van a quitar el arco. Pues espérate, y no lo van a poner en el nuevo campo. Que lo último ya, esto es buenísimo. Las actuales gestores municipales exigirán a De Armas la devolución de la diferencia en las facturas telefónicas. O sea, el que el tema está es que ellos están centrados en las facturas telefónicas, no en el pedazo de viaje al Caribe. Claro, pero claro, porque ya ha dicho el becerra ese que está cumpliendo su sueño. Que él, el problema es el teléfono móvil. Sí. Mientras él cumpla su sueño, que no haga gasto del teléfono móvil. Te voy a rematar la historia, te va a partir. Venga, va. No es la primera vez que el concejal se ausenta durante largo tiempo en el Ayuntamiento de Recife. Madre mía. En el año 2003 estuvo 2 años sin aparecer, siendo cabeza de lista de Coalición Canaria en el Recife. Hay que reconocer que es un genio. Este es un crack, ¿eh? Esto es absentismo laboral y las demás son hostia, tío. ¿Pero qué se pide? ¿Una excedencia o algo? ¿O sigue? Pues sigue a sus sueños si tuvo 2 años. Madre mía. ¿Y los demás concejales, tío? Gente. Yo es que soy compañero suyo y digo, hostia, que este que se puede ir 4 meses y yo no me puedo ir ni 15 días a la Costa del Sol con mi familia. Entonces, como ya te he dicho, esa noticia a mí me ha, quitando la coña, pues me ha, con la que está cayendo. Y además yo hoy he tenido unos malos días, pues sí, que me renueve la tarjeta sanitaria. Hostia. Porque claro, como soy un paciente que cobra la millonada de 357 euros al mes, y luego esto digo, la madre lo parió. Pues yo he hecho mi comentario. El absentismo laboral a todo españolito de a pie nos costaría el trabajo, aunque fuera incluso por enfermedad. Dentro poco por enfermedad por costarte el trabajo. Exactamente. Este hombre de escasa talla ética y moral tiene la cara de granito con la que está cayendo de irse de aventura como si fuera un Willy Fogg de pacotilla. Con ahora bien es un tío gilito venido a menos. Un tío gilito que nos amarga todo con su pepino de oro. Es sin tapujos, un sinvergüenza. Yo creo que es seguidor del rey. ¿Qué tal? Real Madrid. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. ¡Ea! Ahí la has dado. Básicamente, y con esto la sesión la ha quedado claro. Don Amarga. A ti no lo sé, pero vamos, eso. Un tío desaparece dos años y después aparece cinco meses. Madre. Y lo peor es que. Pero que no saben cuándo va a volver también. O sea, que igual no son dos años y dice, voy a batir mi récord. Este año, tres años. Yo, como último comentario del tema, no sé si habrán pensado en darle de baja su acta de diputado. No sé. Sería lo normal, pero bueno. No, sería, claro. ¿Cómo le van a dar de baja? Está cumpliendo su sueño. Hostia. Yo me quedo con lo de su sueño, ¿eh? Yo me descojono, ¿eh? Yo me doy su sueño y digo, hostia, mi sueño es ver y el gobernar algún día el Partido Comunista. Ya puedes soñarlo. A ver. Y yo también. Y nada, y ausentarnos cuatro meses. Sí. Jordi mete el temita, que es un temita de Polla Records, así con el Caribe, Jamaica, de la Polla Records. Ay, ay. ¡A Jamaica! John, tenemos que hablar. ¿Me quieres explicar qué hacía esto en tu armario? Hijo, con lo vasco que tú eres. Lo siento, Aitas, pero es que... No sé cómo empezó, fue con la selección. ¡Gol! Luego en las Olimpiadas flipamos con Gasol. ¿Qué se va a hacer? Nos gusta Nadal. Quería ganar. Fuera una sola vez. Soy fan de Luis Aragonés. Ramos, Torres, Silva, Senna, Villa. Sé la alineación de Carrerilla. Oh, oh, oh. Mamma mía, me volví español. Olé, no pude evitarlo. ¿Quién quiere ver pelota cuando juega la roja? Pase. ¿Lo ves? Al final tampoco se lo ha tomado tan mal. ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mil tres! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Gol! ¡Gol! Si lo diese mía. ¿Y bueno qué? ¿Nos hacemos españoles o qué? Bueno. Ahora cuando juegue la ronda. Algún día de estos. Bueno, que nosotros no somos ni españoles. Nosotros somos de la selección de Euskadi, de Euskal Herria y de la selección de Cataluña. Exactamente, de la selección de Cataluña. Ahí, ahí. Y bueno, vamos ahí a daros fiesta y agenda de conciertos, ¿no? Ahí para sí. que la gente salga se por divierta. Ahí. Sí. Y el primero, pues nos vamos al festival que hay de Skafes en Palencia, que empieza el viernes ahí en Palencia. Serán el 11 de mayo y el 12 en la cueva, en la calle Francia número 40. Y tocarán Sky Gea, Mahaikans, Ready Getters, Mr. Ruder Boy y Black Reading. Eso el viernes 11. Y el día 12 tocará Tasca, Ni Puto Caso, Limando el Serrucho, The Splatters y Lavadora Sound System. Los conciertos empezarán a partir de las 8 de la tarde, de las 10 de la noche, perdón. Y por las tardes, a las 3 hay comedor vegano, a las 5 y medio proyección de documental, a las 7 y media Graffiti Jam Session y la historia del reggae. Tiene un no sé qué. Y otro concierto que podéis disfrutar del viernes 11 de mayo es el que tiene lugar en el Centro Social Ocupado Proyecto Mayhem. Vale, a partir de las 7 de la tarde aquí en Valencia, en el que tendrá un precio de entrada de 3 pavos y tocarán Nine Eleven, un grupo de Francia de hardcore, Raptures de León, Falsos Positivos, que son de aquí de Valencia, Kill the President, que son también spunk rock hardcore de Valencia, y el grupo estrella revelación de Godella, Fukushima. Y en Barcelona otro concierto que habrá el viernes 11 de mayo es el que tendrá lugar en la sala TVA, que tocará Daki Darria. Y así otros conciertos aquí en Valencia, el que tendrá lugar en Almásera, que tocará Benito Camelás. Me cago en vuestra puta democracia. Y bueno, así para el viernes ya tenéis algún conciertillo guapo, ¿no? Sí, así ya tenéis algo. Para eso va bien. Y vamos a poner otro temita ahí sí. del rock radical vasco. Uno de los grandes. Ya hemos escuchado a Rip, ahora tocan los otros grandes. No pienses en Escorbuto. No está pensando en Escorbuto. Porque Escorbuto ya hemos puesto muchas veces. Y además Escorbuto no estaba dentro del rock radical vasco. Ellos no se consideraban. Debate. Pero está dentro, encajado dentro del rock radical sí. vasco. Otros grandes, como han sido Cicatriz. Bueno. Cicatriz. Y el a mí el tema que más me mola. A ver si la adivinas, David. Ya, siendo tú. No caigo ahora mismo, ¿no? ¡Botes de humo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, era evidente. ¡Botes de humo de Cicatriz! Las plantas de patria les vamos a desvelar una auténtica primicia. Hemos descubierto que el idioma más hablado en Euskal Herria no es el castellano, ni tampoco el euskera. Son los tacos. Observen esta escena de la vida cotidiana en la que se utiliza este idioma. Joder, cabronazo, ¿cuánto tiempo sin verte? Me cago en la puta. Hostias, qué alegría, ¿dónde coño te habías metido, maricón? Ya lo ven, estos hombres podrían pasarse horas comunicándose solo por medio de palabrotas. Nos encontramos en el lugar exacto donde se han encontrado los primeros testimonios escritos de esta lengua. Lo encontré en la huerta mientras plantaba lechugas. ¿Podría leernos lo que pone? Sí, claro. Eres un hijo de puta. Ya lo ven. Esta lengua ha cambiado muy poco desde entonces. Ni verbos, ni sustantivos, solo palabrotas. Y es casi tan antiguo como el euskera. El gobierno vasco se siente orgulloso de que Euskadi posea semejante tesoro lingüístico. De hecho, ya lo hemos incorporado como tercera lengua oficial en la administración pública. Buenos días, cabrona. Venía a solicitar el puto certificado del empadronamiento de los cojones. A ver si está toda la hostia. Sí. Ay, no, me cago en la puta, ¿no? En el florido papel este le falta el nombre de su puta madre, Tato Lara. Ya lo han visto. Otro tesoro cultural que los vascos hemos recuperado y que todos tenemos la obligación de preservar. Comenzando por nosotros. Buenas noches, Gabón, y a tomar. Y seguimos así con más conciertillos que podéis disfrutar de este fin de semana. Y otro de los conciertos que podéis disfrutar es el concierto de la banda del abuelo, que presenta su tercer disco, La sed del fuego, y tocarán el 11 de mayo en Antón, en la taberna de Oñati, a partir de las 8 de la tarde. Es un concierto gratuito. Sí, señor. Y mira, otro concierto, así, para el viernes 18. Así, un conciertillo guapo de las Zorras Adolescentes, hombre, un grupo... Sí, señor. Un grupo bueno, un grupo insaciable, como locura. Y este lo podéis disfrutar a partir del día 18, en las 11, a partir de las 11 de la noche. ¿En dónde, David, tío? Tú tienes aquí la página y nos pones en Tarazona, hombre, en Tarazona. En Tarazona, pero en Zaragoza. En Zaragoza, claro, en Tarazona. Sí. Es que hay Tarazona de la Mancha. Pero Tarazona de Zaragoza. En Tarazona, no sé cómo le llaman. Tarazona normal, ¿no? Tarazona, hay muchos Tarazonas en España. Sí, claro. Cuatro por ahí. Un montón. Pero bueno, pues ese concierto también lo podéis disfrutar para el día 18, ¿vale? Y el 11 de mayo, el viernes, este sí. Viernes, podéis disfrutar del Festus Club, que tendrá lugar ¿en dónde es esto, David? El Festus Club, en la calle Joan Miró, 286. Lo pone en el cartel. Baja, de baja. Palma, en Palma, tío, en Palma, tío. Es que no te enteras, ¿eh? Ahí en Palma podéis disfrutar de este concierto, que empezará a las 11 de la noche y tendrá un precio de entrada de 2 euros, en el que tocarán All Kiss Brigade y en Poderoso Directo. Y bueno, alguno de estos conciertillos, vamos a poner más musiquita ahí, sí. Para la peña, que conozca más rock radical vasco. Además que tú siempre tienes buena base de rock radical vasco. Sí, pero estos que he elegido ahora son muy conocidos. Sí, sí. Yo creí que me vas a sorprender, como haces siempre. No, hoy no, luego te sorprenderé, en este no. ¿En este no? En este sí. Es evidente, son Segismundo Toxicómano. Ay, cracks. Son buenos. Pero... muy, muy, muy buenos. Y el tema, a ver. ¡Euskadi! Hombre, ¡Euskadi! Porque... el tema de Euskadi. Lo voy a dedicar. ¿A quién? A una amiga nuestra que nos sigue, aunque no sean en diferido, Sarita Ratia. ¡Ay! Muy del Bilbao. Y claro. Muy de Euskadi ella. Un abrazo, Sarita. Para ti el tema de Segismundo Toxicómano, Euskadi. ¿Te comprarían? A ver, pero es que nos han contado cómo está aquí el tema. 5 millones de parados. El precio de la vivienda por las nubes. No os digo más, que nosotros somos vascos y nos vamos a África. Eso, que allí por lo menos todo es más barato y hace sol. No, understand. ¡Out! ¡Out! This country, puto desastre. Oye, ¿os podemos coger la patera? Que si habéis llegado vivos hasta aquí, eso es porque es resistente, ¿no? ¡Alto ahí! ¡No se muevan! No, coño, ustedes bajen los brazos, que son bienvenidos. Necesitamos que alguien cotice para pagar las pensiones. Pero los españoles no pueden seguir escapando, que a este paso no va a quedar ni el tato. ¿Verdad, sargento? ¡Sargento! ¡Háganme un sitio, por favor, de Dios! Superbainadas. Ahí estamos. Y bueno, vamos a decir ya los últimos conciertos antes de sorprender a David con otro grupo, que no sé si lo conocerá. Un grupo vasco ahí. Estás nervioso, David. Miedo me das. Miedo te doy. Pues bueno, vamos a decir los últimos conciertos y esta vez son los que tienen lugar en Girona, en La Mirona. El 11 de mayo tocará Sociedad Alcohólica, y Children, que presentan el nuevo disco de Sociedad Alcohólica, que por cierto, una pasada, o sea, a mí me ha molado. Mola. Me ha molado, tío. Y tiene el tema que tocan con los Non Servium, ¡buah! Ese tema lo he oído. De puta madre, tío. Es muy bueno. Y también tocarán en Barcelona, en la Sala Razzmatazz, el 12 de mayo. Ahí los podéis escuchar, a Sociedad Alcohólica y a Children. Y conciertazo en el Templo del Rock en Cartagena, en Murcia, donde Sensei Yuma presenta su nuevo disco Kinky Strain junto a Lucas Sin Raza, La Década Taleguera, Grito de Rabia y Tercera Dimisión, el 12 de mayo. Y preparado, David, para que te sorprenda. Sí, espera, que me pongo en picardías, ya. Ya me puede sorprender. Otro grupo vasco que no sé si lo habrás escuchado. Ellos son Potrotaino. ¿Te suenan? Sí. Potrotaino, ¿eh? Sí. Gran grupo. De hecho, lo sube mucho la gente de Viva el Punk al grupo de Facebook. La gente lo usa mucho. Ah, un gran grupo allá donde la haya. Y más el tema. Que se lo vamos a dedicar al Kuman. Gran fan del rock radical vasco. Sí, sí. Es sí. El único con el que puedo entablar algo de conversación por aquí, porque aquí el no Kuman, sale. El Kuman, que yo lo conocí no hace mucho, ¿por qué le llamáis Kuman si se parece más a Robin? ¿Qué va, tío? Pues es pelirrojo. Pero si está más calvo que nada. Bueno. Pues bueno, antes de irnos, nos vamos a despedir con el. Antes de despedirnos con el tema, este va a poner. El tema de presentación ese de despedida, ponlo, que nos vamos a despedir con eso. Adiós. Otra vez a la calle borroca. Hay que detenerlos como sea. ¿Por dónde han ido? Ni idea. Busquemos por ahí. Estoy muy cansado. Hoy hemos pintado toda la UPV y medio Baracaldo. Mañana estaremos en una manifa. Si Garzón se enrolla y no la ilegaliza. Buenas noches, Euskal Herria. Somos los Batasunis, tenemos muchas siglas. En la lenda Caritza, Arnaldo molaría. Y Termas tendría una consejería. ¡Agura! Y bueno, ¿qué tema quieres que te ponga? ¿El heavy vasco? ¿Vale? ¿Un grupo de heavy vasco? ¿O los Potrotaino? ¿Lo preguntas en serio? Sí. O sea, me estás picando porque tengo curiosidad por un grupo de heavy vasco. Pues yo creo que lo vamos a poner. Sí, ponlo. Sí, ¿eh? Sí. Y se lo vamos a dedicar a toda la afición del Athletic de Bilbao, por que se lo han merecido, siempre ahí al pie del cañón, a todos los que nos estáis Exacto. escuchando. Exactamente. Al Kuman, que le vamos a dedicar el tema. Este no es Potrotaino, pero bueno, también te lo dedico, Kuman. A todos en general. Exacto. Y que no habéis llamado, así que habéis perdido la oportunidad de llevaros el disco de Objetivo Visco. Eso, lleva el señor X. El señor X ha llevado uno. Bueno, nos quedan dos. Para la semana que viene, que estarán aquí Objetivo Visco. Y vamos a hacer un especial. Objetivo Visco y sus vivencias, que son muy graciosas. Guau, eso es brutal. Eso son bestiales. Pues bueno, nos vamos a despedir con el tema de Sutagar y el tema Jotaque. Hasta la semana que ve, fish de putes. Bueno, ha habido un problema con el tema, vamos a poner el tema de Potrotaino y nos despedimos. La cuesta de San Juan. La verdad comienza allí, en la cuesta de San Juan, donde muchos de mis colegas descansan ahora en paz. La verdad comienza allí.